Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Hace unos días leí un artículo de un teólogo católico que decía, que comentaba en un artículo, en una columna, justo pocos días después de concluido el encuentro de los obispos en Aparecida, donde hubo una efervescencia importante en varios medios de comunicación católicos discutiendo qué es lo que los obispos debían hacer, qué es lo que tenía que hacerse en el mundo, y no solamente los obispos, sino también los laicos, especialmente a partir de el discurso inaugural del Papa Benedicto XVI en Aparecida, que, como saben ustedes, fue el discurso más largo pronunciado por el Papa en todo su pontificado, el único que hasta ahora ha tenido que requerir una pausa. El Papa hizo una pausa a la mitad del discurso. En la mitad del discurso se cantó el himno pontificio, un tenor brasileño lo cantó, y el discurso del Papa siguió. En este discurso el Papa señaló cómo, en general, las ideologías habían demostrado que no eran capaces de actuar correctamente por sí mismas y de garantizar el bienestar, la felicidad y la paz social a las personas, porque simplemente son estructuras vacías, necesitan de hombres con principios que las rijan. Y señaló los fracasos tanto del marxismo como del capitalismo salvaje. Y en ese sentido, claramente señaló que el camino de la doctrina social de la Iglesia es un camino que no se casa con ninguna de estas posiciones, con el comunismo o el marxismo, ni tampoco con el capitalismo salvaje. Esto es importante señalarlo porque, como les decía, uno de estos autores que comentaron mucho cuál debía ser la reacción de los católicos en el futuro, este teólogo católico decía que un católico tiene que ser moralmente de izquierda, políticamente de izquierda. Y acá entramos a un tremendo debate que lo único que hace es precisamente dividir a la Iglesia y dividir a los católicos. ¿Por qué es importante señalar esto? Yo conozco muchísimos católicos y católicos de muy buena voluntad y de muy buena intención que señalan que efectivamente ellos son de izquierda y que un católico tiene que ser de izquierda. Conozco otros que se llaman a sí mismos políticamente conservadores o de derecha y señalan que un católico naturalmente tiene que ser de esta postura política específica. Lo cierto es que un católico no puede reclamar una relación directa entre su ser católico y el ser de izquierda o el ser de derecha. Por una razón muy sencilla, los conceptos izquierda y derecha son conceptos ideológicos que no permiten medir cuál debe ser la postura real de un católico. Y en ese sentido, esa es la razón por la cual la Iglesia nunca ha apoyado abiertamente y nunca ha expresado su apoyo a una forma política específica, a un solo partido político. Alguien me dirá, bueno, pero en mi ciudad el obispo tal claramente favorecía tal partido político. Bueno, en primer lugar, que un obispo lo haya hecho en un sitio no indica que esa es la postura que toma la Iglesia, no lo es. Y en segundo lugar, muchas veces nosotros suponemos, por razones políticas, lo que el obispo está haciendo. Conozco mucha gente que se enfurece con el obispo local porque ellos pertenecen a un partido o simpatizan con un partido y no ven al obispo apoyar el partido al que ellos pertenecen y en consecuencia lo tildan de ser partidarios del otro partido. Acá vemos un ejemplo de cómo no es que el obispo esté tomando una decisión partidaria o partidarista, sino que es la visión distorsionada que muchas veces nos introduce a nosotros la visión y la militancia política la que está distorsionando y la que nos está haciendo ver al obispo lo que no es, como un partidario de una determinada realidad o de un determinado partido político, sin que lo sea, ¿no? La realidad es que la Iglesia enseña cuáles son los paradigmas que tienen que aplicarse hoy en día para poder participar en la política. Y la participación en la política supone que un partido, sea como fuera, para poder recibir el apoyo moralmente válido, moralmente lícito de un católico, tiene que ser ante todo un partido que no contenga una plataforma que va en contra de la Iglesia o que rechaza el ministerio de la Iglesia. No puede ser. Por ejemplo, un católico no puede ser miembro del Partido Radical en Italia, que uno de cuyos objetivos es la pulverización de los valores cristianos en Italia. Ese es uno de sus objetivos específicos. En consecuencia, un católico no puede militar en un partido así. En segundo lugar, un católico no puede militar en un partido que está en contra de la vida y de la familia. Estas son cosas no negociables para la Iglesia, no son cosas secundarias. ¿Cuánto impuesto se paga para tal o cual cosa? Eso es algo que la Iglesia deja a la discusión de los laicos. Hay algunos que son más partidarios de elevar los impuestos de tal manera que sea el Estado el que se encargue de la distribución al recibir parte de la riqueza, parte importante de la riqueza, a través del sistema fiscal. Otros consideran que, por el contrario, el peso de la iniciativa económica debe estar en la iniciativa privada y, en consecuencia, los impuestos deben reducirse para dejarle más dinero a la iniciativa privada, a las personas, a la sociedad, en vez del Estado. Ese tema es discutible. La Iglesia, por supuesto, no acepta ninguna situación extrema, un estatismo completo que desconozca la iniciativa privada o una iniciativa privada salvaje donde el Estado es solamente un Estado policía, un Estado gendarme y no hace más, ¿no? Entonces, pero entre estas posiciones extremas hay un rango enorme de posibilidades y sobre ese rango de posibilidades los católicos pueden discrepar. Hay puntos en los cuales la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, sin embargo, es no negociable. Y esos son, por ejemplo, el derecho a la vida, la familia, el tema de la eutanasia y, en general, lo que tiene que ver con la protección de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Estos dos conceptos son claves, desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, obviamente, la Iglesia no va a estar de acuerdo, un católico no puede estar de acuerdo con ningún partido que establezca una política marcadamente o abiertamente antiinmigrante, por ejemplo. Pero tampoco puede estar con un partido que es favorable al aborto. Y, en consecuencia, el católico tiene que tomar decisiones morales al momento de elegir un partido. Existen católicos que tienen una fuerte sensibilidad social, que consideran que el tema de la justicia es un tema prioritario, y ciertamente lo es, especialmente en el campo político-económico y muy especialmente en nuestros países. Y es importante que el católico efectivamente tenga una postura de profunda sensibilidad social. Pero es un error que solamente lleva a confusión y a división que un católico con una profunda sensibilidad social que considera que es necesaria una dramática reforma del sistema de distribución y de ingresos en el país, es un error, digo, que se llame de izquierda, porque justamente en el momento en que él introduce una división y un concepto ajeno a la realidad de la Iglesia, inmediatamente establece un elemento de división dentro de la Iglesia. Y en consecuencia, frente a ese columnista, a ese teólogo que dice que la sensibilidad natural, que el lugar ético correcto para un católico en política es la izquierda política, yo estoy completamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los partidos políticos específicos que existen en América Latina, pocos de ellos no tienen una agenda que es marcadamente contraria a las enseñanzas de la Iglesia en varios aspectos. Con muchos de estos partidos se puede coincidir en su sensibilidad y en sus políticas de reforma social, de redistribución de la riqueza, de atención a los sectores más necesitados. Y eso está muy bien. Un católico ciertamente tiene que coincidir con ello. Un católico verdadero que se preocupa por la doctrina social de la Iglesia no va a defender el derecho de unas cuantas minorías a costa de las mayorías. Y si lo hace, es más burgués que católico, ¿no? Se puede considerar a sí mismo católico, puede considerarse como una persona que va habitualmente a misa, que cumple con algunas prácticas de piedad, pero no es una persona católica, no es una persona cuya forma de pensar, cuya forma de sentir y de actuar están dirigidas, regidas por su fe. Pero se puede decir exactamente lo mismo de quien se proclama de izquierda. Quien se proclama de izquierda o está cometiendo un error nominal, un error de nombre, y está queriendo decir que en realidad es una persona con sensibilidad social, o está apartándose de la Iglesia. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante clarificar un concepto. Cuando decimos que una persona se aparta de la Iglesia cuando forma parte de la izquierda política, no estoy diciendo que una persona que milita en un partido de izquierda, centro izquierda, etcétera, por el solo hecho de militar en ese partido, se está convirtiendo en una persona que sale de la Iglesia. Lo he dicho en anteriores ocasiones y lo repito hoy. Yo no soy nadie para decir esta persona está fuera de la Iglesia. Lo puedo decir solamente en el caso en que el Código de Derecho Canónico claramente lo estipula. Pero en este caso no está claro. Yo no puedo decir una persona porque milita en un partido de izquierda se ha apartado de la Iglesia en el sentido que ya no forma parte de la Iglesia Católica. No. Pero lo que puedo decir es que definitivamente se ha apartado de la Iglesia en el sentido que ha establecido una prioridad en su vida, que es ser de izquierda es más importante que ser católico. ¿Por qué? Porque al llamarse de izquierda establece una polaridad con otros católicos y se pone en posición de confrontación con otros católicos. Y eso, como digo, creo que es injustificable. Una vez más, un católico se puede llamar a sí mismo una persona con profunda sensibilidad social, una persona que quiere el cambio social rotundamente y que considera que para ello es necesaria una participación firme y activa del Estado y una participación firme y activa de organizaciones de la sociedad civil. Eso está muy bien. Un católico le corresponde tener esa sensibilidad. Pero cuando un católico endosa su catolicismo a un partido político, entonces en ese momento ya está dejando él de ser católico, por lo menos como una prioridad en su vida. Y por eso, insisto, cada vez que hablo de este tema, muchas personas se irritan. ¿Y por qué se irritan? Se irritan porque ya tienen una postura política previa y les molesta que se les llame a conciencia para decirle, mira, tu lealtad partidaria no puede estar encima de tu fe católica. Si es que tú te irritas con los obispos porque critican algunos aspectos del partido político con el que tú simpatizas o al que perteneces, ten mucho cuidado, examina tu conciencia, porque es probable que tú estés endosando tu lealtad no a la Iglesia, no a la comunidad establecida por Jesucristo, no a Cristo mismo, sino a una organización temporal, política, completamente secundaria en las necesidades de la vida pública de un país. Y efectivamente, en más de una ocasión me ha tocado discutir con personas que son católicas devotas en su vida cotidiana y en su vida de fe, pero que consideran irresistible militar en un partido donde militó su familia, donde tienen amigos, de donde su familia ha pertenecido por tradición, es decir, por razones que son completamente secundarias, ni siquiera son razones verdaderamente doctrinales o ideológicas. Y en consecuencia, le dan su lealtad a partidos políticos que, por ejemplo, son partidarios políticamente, ideológicamente, de la legalización del aborto, de la promoción del aborto, de las uniones homosexuales, de el equiparamiento del matrimonio a cualquier otro tipo de unión homosexual o heterosexual. Y cuando esas lealtades ya han llegado a ese punto, entonces ya está en la conciencia de la persona. Y lo que yo he descubierto por experiencia personal cuando he hablado con algunas personas que se encuentran completamente enfervorizadas en su pertenencia militante a un partido de izquierda o no de izquierda, también de derecha, ¿no? Cuando existe esa postura enfervorizada, entonces lo mejor es simplemente llamar a la persona a la reflexión, porque cualquier intento de llamar a la persona a la racionalidad, exponiendo argumentos, uno se encuentra con el fanatismo militante, con el fanatismo de la militancia, ¿no? No, tratan de justificar, de explicar, de utilizar citas bíblicas, argumentos eclesiales, ¿no?, reflexiones de teólogos, cualquier cosa con tal de no explicar, sino justificar su pertenencia a un partido que en muchos aspectos es cuestionable. Entonces, ¿el católico puede militar en partidos políticos específicos? Por supuesto que sí. Esa es una de las maneras de participar y la Iglesia alienta a los laicos a participar en la vida pública. Entonces, un católico puede estar en un partido político determinado, puede estar en un partido político determinado de otra valencia, no todos en un mismo partido, no existe un partido católico, ¿no? Pero es importante que comprenda que al momento de elegir el partido al cual se va a unir, este católico tiene que tener en cuenta que este partido cumple requisitos básicos. Y esos requisitos básicos son, primero, que no tiene ninguna política explícita o implícita de afectar la misión de la Iglesia, que es lo más importante que existe porque es de la que depende la salvación de los seres humanos. Y en segundo lugar, que no contribuye a la destrucción del derecho a la vida en cualquiera de sus expresiones y de la familia. Si es que estos elementos están garantizados, los otros elementos de política económica o social, etcétera, son debatibles y un católico puede en buena conciencia pertenecer a un partido o a otro, mientras que estos partidos no sustenten ninguno de los elementos que hemos señalado. Amenazas contra la vida de la familia, amenazas específicas y directas contra la Iglesia. Entonces, para los católicos que ya están fanatizados con un partido político, solamente llamarlos a la reflexión y decirles, mira, piénsalo. Piensa si es que tu salvación eterna, si es que tu felicidad en la tierra, si es que el bienestar de todo el mundo, en realidad depende más de un partido que de la difusión del Evangelio. Y si lo crees, entonces ya quedas tú bajo la responsabilidad de tu propia conciencia. Pero a la mayoría de católicos que normalmente se hacen muchas preguntas sobre por quién votar, por a quién elegir, o incluso en qué partido militar, a ellos es importante señalarles que su opción, si es que quieren seguir siendo católicos de verdad, y si es que quieren que su fe los ayude a profundizar en su militancia política, y no entre en colisión, no choque con su militancia política, la decisión fundamental es la de trabajar juntos por una relación en la que el partido político no le dé problemas de conciencia a un católico ni en su relación con la iglesia, no son un partido antirreligioso, antiiglesia, ni en los temas fundamentales como la defensa de la vida, del derecho a la vida y de la familia. En estos terrenos, un católico tiene que poder moverse con libertad de conciencia, y un partido que restringe su libertad de conciencia no le va a permitir desplegarse, no le va a permitir ser feliz, no le va a permitir servir bien a su patria, servir bien a la iglesia y al plan de Dios. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Nuestra pertenencia católica, pues, no puede estar condicionada por la manera como las ideologías miden hoy en día los partidos, que por lo demás cambia mucho. Cuando el régimen soviético era un régimen que controlaba completamente una enorme nación, ¿quién era el rebelde y radical? ¿El que estaba a favor de la ideología comunista o el que planteaba alternativas de libertad y de democracia? Entonces, ya se dan cuenta ustedes que el concepto de izquierdas y derechas es un concepto no solamente relativo, sino que es un concepto a través del cual no se puede medir la realidad de la Iglesia. Y no se puede medir tampoco el activismo de los católicos. Entonces, cuando a un católico le preguntan, ¿tú eres de izquierda o tú eres de derecha? La respuesta tiene que ser, soy católico. No, pero en términos políticos, ¿qué partidos apoyas? Apoyo un partido que refleje lo mejor posible la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál partido? Bueno, en las pasadas elecciones voté por tal partido. Ah, pero tal partido es de izquierda o es de derecha. Bueno, no me importa si ese partido es llamado de izquierda o de derecha. La razón por la que yo voté no es porque sea de izquierda o de derecha. Voté por ese partido porque en ese partido encontraba que contaba con los dos nos fundamentales, que son no a un partido que ataca a la Iglesia, no a un partido que amenaza el derecho a la vida y a la familia. Y que luego tenía todos los sís que yo considera importantes. Sí a una participación reguladora del Estado, sí a una justa distribución de la riqueza, sí a una lucha contra la corrupción, sí a las distintas medidas que un católico puede considerar prioritarias, ¿no? Un católico y otro pueden discrepar, pero lo importante es que tengan absoluta rectitud de conciencia. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Un católico, en resumen, puede pensar que una política agraria hacia el campo es más importante. Otro católico puede pensar, no, yo creo que una apuesta por las urbes y por el desarrollo industrial y postindustrial es más importante para el bienestar del país. Y los dos católicos pueden discrepar acérrimamente. Pero ambos católicos, en primer lugar, mientras ambos estén con la conciencia limpia respecto de que no militan en partidos ni apoyan a partidos que son anticatólicos, implícita o explícitamente, o que atentan contra la vida y la familia, ambos católicos pueden honestamente discrepar, porque existe un amplio rango para el debate dentro de la vida política para el católico. Y en ese sentido, la doctrina social de la Iglesia no impone un límite, es un faro que ilumina cuál es el camino por el cual se puede marchar. Pero una vez que se sigue por la luz de ese faro, la vía es ancha y las discrepancias pueden ser múltiples. Pero en lo fundamental, tenemos que seguir unidos en la fe. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.